recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invencible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Un saludo cordial a todos los oyentes que cada fin de semana se unen con Recorriendo Cundinamarca, programa liderado por la red RECO y ARMEC, con la información del departamento de Cundinamarca y la participación de las emisoras comunitarias. Bienvenidos a esta emisión hoy sábado 26 de marzo de 2011. Hoy con ustedes, Darío Sabogal de la emisora Chingaza Estéreo del municipio de Fomeque, Diana Pascagaza de la emisora Alegría Estéreo del municipio de Tocancipá, Wildar Sánchez de la emisora Radio Viva del municipio de Nemocón, Danilo Cubillos de la emisora Frecuencia 5 del municipio de Vergara, Jorge Urrego de la emisora La Voz del Agua del municipio de Cogua, Daniel Castillo de la emisora Angelus Estéreo del municipio de Sesquilé, Augusto Agudelo de la emisora Corazón de María de Girardot, Luis Carlos Páez Espitia de la emisora Sasaima Estéreo del municipio de Sasaima, Humberto Barriga de la emisora Pacho Estéreo y quien les habla en la conducción de este espacio, Patricia Rodríguez de la emisora Pacho FM Estéreo 94.4. Estos son nuestros titulares. En Fomeque. Hoy, en Fomeque, tercera jornada de rendición de cuentas, realiza el alcalde Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez en la escuela El Tablón, con participación de los habitantes de por lo menos 10 veredas. En Choachí se retoman las tradiciones ancestrales y el sábado 9 y domingo 10 de abril llega el segundo trueque denominado La Minga. Esta semana las tres emisoras comunitarias La Voz de Caquesa, Choachí Estéreo y Chingaza Estéreo, que integran el nodo del Oriente de Radio Ciudadanas, difundirán su primera franja los días lunes, miércoles y viernes. En Tocancipá. ¿Ha pensado cómo será su voto en las próximas elecciones? ¿Conoce los programas de los candidatos en su municipio? En Tocancipá y La Sabana, formación política. En Nemocón. Pues en este día, queridos amigos, quiero desearles a todos mis colegas, todos los locutores de nuestras emisoras comunitarias, en el Día del Locutor que se celebró el pasado jueves 24 de marzo. En Vergara. Hay preocupación en el municipio de Vergara por las fuertes lluvias que nos han venido azotando. También hablamos con el coronel Leonardo Fonseca, comandante del batallón Miguel Antonio Caro, número 38, con sede en el municipio de Villeta, quien nos dio el siguiente parte de tranquilidad para nuestra región. En Cogua. Si Si dejas el grifo abierto mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. 10 litros de agua. 10 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Una gota de agua, una gota de agua, una gota de agua, de agua. Invita La Voz del Agua, una radio que trabaja para la edificación de la familia y el rescate de los valores en nuestra sociedad a través de una programación con excelencia. Un saludo cordialísimo a todos nuestros compañeros de la red de emisoras de Cundinamarca, Redco, y a Patricia, quien cada sábado está al frente de este colectivo de Recorriendo Cundinamarca. Hoy con un tema de actualidad, el agua. Y para eso hemos invitado a el ingeniero forestal de nuestro municipio, Mario Cubillos, quien hablará de la importancia estratégica de nuestro municipio y del páramo de Guerrero. En breves estaremos desarrollando esta noticia. Soy Jorge Urrego desde La Voz del Agua, en Cogua, Cundinamarca. En Sesquilé. En Angelus Estéreo, Germán Arango nos contó parte de su vida y de su swing musical. Hago música es por causa de un accidente. A las mujeres hermosas hay que saberlas querer. En Girardot. Estrategia policial en acercamiento a la comunidad. Gestora social adelantará jornada de embellecimiento del parque del barrio Cámbulos. FECODE propone nuevo estatuto docente. En Sasaima. Fue un éxito el puente festivo del 19, 20 y 21 de marzo. Cantidad de turistas y visitantes que disfrutaron el buen tiempo, la gastronomía y las rumbas que no faltaron en la región del Gualibá. Les recuerdo que el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario de Colombia invitan a la comunidad de Villetas, Sasaima, Rocaima, La Vega, Guaduas y sus alrededores a una brigada de crédito hoy 26 de marzo a las 10 de la mañana en la concha acústica del municipio de Villeta. Y estos son los titulares del municipio de Pacho. Vía Pacho-Zipaquirá obstaculizada el pasado lunes 21 de marzo de 2011. Entrega de ayudas a damnificados por el invierno. Curso de manipulación de alimentos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Hoy en Recorriendo Cundinamarca destacamos dos celebraciones en esta semana. El pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua. La invitación es para que todos ayudemos a preservar las fuentes hídricas de nuestros municipios y también se promuevan campañas en las diferentes emisoras para la conservación del medio ambiente. Y el día 24 de marzo, Día del Locutor, a todas las personas que ejercen esta bonita labor de comunicar, entretener y ser muchas veces la compañía de miles y miles de personas, nuestro reconocimiento y felicitaciones. Adelante, amigos locutores, con amor y ética, sigamos trabajando por nuestras comunidades. Bueno, y ahora vamos con el desarrollo de la información. Le damos la bienvenida a Darío Sabogal desde la emisora Chingaz Estéreo, municipio de Fome, que nos informa. Todo lo que escucho es chingaza, lo que quiero en este momento, cuando quiero reír o llorar, si quiero salir o descansar. Mi querida Patricia y estimados amigos de las radios comunitarias del departamento de Cundinamarca, estamos en el último fin de semana del primer trimestre del 2011. Ya se han ido los tres primeros meses del año y es muy grato para todos en Chingaza Estéreo presentarles nuestro saludo muy especial y contarles que hoy, a partir de las 5 de la tarde, en la Escuela Rural de El Tablón, el alcalde Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez hará su tercera jornada de rendición de cuentas ante los habitantes de más de 10 veredas de este sector municipal. El mandatario ha venido señalando que ya le cumplió a Fomeque, que todas las propuestas de su campaña han sido superadas y que aspira antes del 31 de diciembre, fecha en la cual termina el periodo, dejar concluidas las obras iniciadas en los últimos meses. El siguiente es un segmento de la entrevista radiodifundida el domingo anterior y en el que se destacan apartes de la gestión del mandatario. Es una oportunidad para integrarnos, no solo para exponer unas presentaciones, sino también es la oportunidad para compartir, para que la comunicación sea de doble vía, para que el campesino, para que el habitante del sector tenga la oportunidad de preguntar, y no solo de preguntar, sino de exponer todas las inquietudes que ellos requieren, mostrándole las obras que se han hecho en nuestro municipio, mostrándoles cómo eran la ejecución respecto a lo que habíamos planeado, respecto a lo que nos habíamos comprometido en campaña, diciéndoles: aquí les estamos cumpliendo a todos ustedes. Recorriendo Cundinamarca, tuvo contacto con los organizadores de un proyecto que revoluciona los conceptos sociales en nuestro país y pretende crear un modelo replicable que logre un compartir de saberes, haberes y teneres de la ciudad al campo y del campo a la ciudad. Se trata de una tradición milenaria que viene proponiendo la Fundación Yo Creo en Colombia y que tiene que ver con la realización en el hermano municipio de Chuachi de la segunda jornada de trueque urbana y rural, denominada La Minga, que se realizará durante los días sábado 9 y domingo 10 del mes de abril en la vereda de Resguardo Alto, en el kilómetro 2 de la vía a Bogotá por el Camino Real. Para contarnos algunos detalles de esta segunda jornada de trueque en Chuachi, nos acompaña Helen Campos, de la Fundación Yo Creo en Colombia. Helen, bienvenida, y en sus palabras, ¿de qué se trata el evento? Nuestra Minga se trata de mostrar un proyecto de vida diferente a la gente. Es un proyecto donde estamos rescatando muchas cosas de nuestros ancestros, tal como el trabajo en barro. Nuestra casa es una casa gestante que está hecha en todas las técnicas del barro, con piedra y con guadua. Entonces, con la jornada del trueque, lo que hicimos fue querer que la gente conozca este proyecto y, segundo, acercar el campo a la ciudad. Nosotros en la ciudad tenemos muchísimas cosas que a veces no les damos buen uso. Entonces nos nació la idea de que esas cosas en el campo podían servir. Helen, ¿dónde queda ubicada La Minga, prevista para los próximos 9 y 10 de abril? ¿Y cuál es el teléfono para contactos con nuestros oyentes? Nuestra Minga está ubicada 2 kilómetros arriba de Chuachi, exactamente por el Camino Real, el que conducía antiguamente a los habitantes hacia Bogotá. Subimos hasta donde termina la carretera y ya empieza el Camino Real, ahí está ubicada nuestra Minga. A la parte de abajo de la carretera vamos a dar información, va a estar gente pendiente para coordinar la subida de la gente y que no se extravíen del sitio de encuentro. Nosotros nos pueden comunicar al celular 318-773-6154. Y ahí les vamos a dar información sobre La Minga, el sitio, hora, todo lo que necesiten. De otro lado, les contamos que este lunes las 3 emisoras comunitarias del Oriente Cundinamarqués, La Voz de Caquesa, Choachí Estéreo y Chingaza Estéreo, comienzan la difusión de su primera franja de radios ciudadanas, Espacios para la Democracia, con la investigación, desarrollo y puesta en común de la primera temática escogida por los directores reunidos en el Comité Técnico Regional. La siguiente es la invitación institucional que se rueda para invitar a los oyentes a escuchar la serie radial. La Voz de Caquesa, Choachí Estéreo y Chingaza Estéreo son las emisoras comunitarias del Oriente Cundinamarqués. Ahora, unidas presentan Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. Grandes temas regionales de análisis, opinión y debate. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana en La Voz de Caquesa y a las 4 y 30 de la tarde en Choachí Estéreo y en Chingaza Estéreo. Un programa con el respaldo del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Escúchenos, porque tenemos algo en común: nuestra voz, nuestra radio. Nos despedimos desde Chingaza Estéreo, en el oriente de Cundinamarca, dándole las gracias a nuestros oyentes en cada una de las 17 emisoras que difunden Recorriendo Cundinamarca por estar pendientes de nuestra cita semanal. A todos y todas les dejamos la invitación para que en compañía de nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan ustedes Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a Darío por su información para Recorriendo Cundinamarca y ahora le damos la bienvenida a Diana Pascagaza de la emisora Alegría Estéreo de Sabana Centro con toda la información. Cordial saludo a todas las emisoras que se enlazan en este momento en Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde Alegría Estéreo Tocancipá, un tema muy importante, la formación política. Nos encontramos con el padre Johnny Torres, vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito, una de las personas que está coordinando este programa a través de Alegría Estéreo, programa de formación política, Política sin Disfraz. Padre, cuéntenos cuál es en general la intención de este programa que se está realizando en Tocancipá y que se piensa para toda la población en general. Política sin Disfraz es un programa que hemos creado a partir de nuestra experiencia sacerdotal desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito aquí en Tocancipá, que busca dar respuesta a la necesidad de formar a nuestros fieles laicos desde el aspecto político para la participación en las próximas elecciones que ya se acercan. Para una política sin disfraz, se deben estudiar las propuestas antes que apoyarlas. Hablar es fácil, obrar en verdad cuesta la vida. I believe in the water. Escúchenos los miércoles de 11:30 a 12 del día en su programa Política sin disfraz. ¿Cuáles son los principales temas que se piensan tratar, abordar a través de este programa? Realmente lo que nosotros queremos es, como dice el mismo título Política sin disfraz, ver la política como es, como en realidad es, no quitándole todas esas máscaras, de pronto temores, incertidumbres que muchos de nosotros pueden crear en este ambiente y sobre todo para esta época de elecciones. Y lo que busca es precisamente ayudar a través de diferentes temas como la participación ciudadana, prioritariamente ayudar a los que nos escuchan a que puedan en estas elecciones tener un voto inteligente. Para una política sin disfraz, el político cristiano debe dar testimonio de su fe y ser coherente con sus principios. I believe in the water. Escúchenos los miércoles de 11:30 a 12 del día en su programa Política sin disfraz. Finalmente, un mensaje para todos los que nos escuchan a través de las emisoras de Cundinamarca, en Recorriendo Cundinamarca, acerca de por qué es importante participar, por qué es importante tomar voz y voto en los momentos y en las decisiones políticas. Como en muchos de nuestras cuñas, no podemos permitir que otros decidan por nosotros. Y es un deber, pero también es un derecho. Padre, muchas gracias por acompañarnos en este día y la invitación para que en una próxima oportunidad nos pueda de pronto hablar un poco más acerca de los avances que ha ido teniendo este programa a través de la emisora Alegría Estéreo de Tocancipá. Muchas gracias a todos ustedes y los invitamos a que si llegan a escuchar este programa, pues que también se unan a esta escuela de formación que estamos tratando de hacer a través de los medios de comunicación. Bueno, esa ha sido la información importante hoy desde La Sabana y concretamente desde Tocancipá. Para Recorriendo Cundinamarca les informó Diana Pascagaza. Sigan con más información en nuestro recorrido por Cundinamarca. Muchas gracias a Diana Pascagaza y al equipo de trabajo de la emisora Alegría Estéreo por su participación. Y ahora nos vamos para el municipio de Nemocón. Desde allí nos informa Wildar Sánchez. Muchas gracias, Patricia, y amigos de Recorriendo Cundinamarca. Reciban un cordial saludo nuevamente desde los 107.8 Radio Viva en el municipio de Nemocón, una vez más cumpliendo con nuestro deber de recorrer Cundinamarca a través de nuestras emisoras comunitarias en nuestro departamento.

pesos, 63 millones 200 mil pesos, para rehabilitación y mejoramiento de algunas vías en el casco urbano, Llano Grande y Guacamayas, y 44 millones 910 mil pesos para las vías afectadas en las veredas Zancudo, Río Seco y La Meseta, para un total de 108 millones 110 mil pesos. La Administración Municipal y la Policía Nacional anuncian la instalación de un sistema de cámaras de seguridad en algunos puntos estratégicos del casco urbano. También hablamos con el coronel Leonardo Fonseca, comandante del batallón Miguel Antonio Caro, número 38, con sede en el municipio de Villeta, quien nos dio el siguiente parte de tranquilidad para nuestra región. El batallón Miguel Antonio Caro es una unidad élite de nuestro Ejército Nacional. Tiene en este momento una gran responsabilidad, que son 23 municipios. Esos 23 municipios corresponden a las provincias de El Gualibá, con 12 municipios, que las cuales pertenece este hermoso municipio de Vergara. Tenemos la provincia del Magdalena Centro, con 7 municipios, San Juan de Río Seco como cabecera municipal, Vianí, Vituima. Y tenemos la provincia del Magdalena Bajo, que es Caparrapí, Guaduas y Puerto Salgar. Es una responsabilidad grande, es un terreno grande, es todo el noroccidente de Cundinamarca, y podemos dar un parte de seguridad sobre esta jurisdicción. Está muy tranquila el área, estamos trabajando todos los días de la mano, todas las instituciones, las administraciones municipales, todas las entidades de seguridad, las entidades jurídicas, las entidades gubernamentales, todos de la mano, porque realmente ese es un trabajo que tenemos que inclusive vincular a la población civil. El 24 de marzo se celebró el Día del Locutor en Frecuencia 5. La celebración tiene un matiz bien interesante, pues ese día, según la tradición cristiana, fue cuando el arcángel San Gabriel anunció a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Por ser ese el origen de la celebración, también es el arcángel San Gabriel el patrono de quienes tenemos la dicha de ejercer este maravilloso don. Lo ejercemos desde diferentes campos. Saludos a nuestros locutores de todas las emisoras comunitarias, también a quienes empiezan a caminar en este sendero de voces y sonidos, y obviamente a quienes están ejerciendo la profesión. Colombia ha sido una tierra de grandes y espectaculares locutores. Muchos de ellos han dejado en cada sílaba lo mejor de sí hasta sus últimos días. Muchos aún ejercen con total profesionalismo la locución. Otros ya se han retirado, dejando con sus maravillosas voces en la memoria de los oyentes grandes momentos de nuestra historia, retumbando en nuestros recuerdos. Agradecemos a la amable audiencia de Frecuencia 5 por sus manifestaciones de cariño para con nuestros locutores, a la Administración Municipal de Vergara por ese gran homenaje, y al doctor Juan Carlos Hernández Guana, personero municipal, por su valioso acompañamiento. La radio te acompaña. La radio te sirve. La radio te informa. Y detrás de ese radio, voces. Voces multicolores que siempre le acompañarán. Y son los locutores. 24 de marzo, Día del Locutor. Saludamos a todos nuestros colegas, a todos los locutores en el mundo entero. Les habló Danilo Cubillo de Frecuencia 5 desde Vergara para Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Agradecemos a Danilo Cubillos de la emisora Frecuencia 5 hoy su participación en Recorriendo Cundinamarca. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. En Recorriendo Cundinamarca saludamos muy cordialmente a Jorge Urrego de la emisora La Voz del Agua del municipio de Cogua. Bienvenido. El ingeniero Mario Cubillos nos da un saludo muy especial y de paso nos habla de la situación geográfica de nuestro municipio y la importancia de esa ubicación, una ubicación hidrogeográfica privilegiada. Esto fue lo que nos dijo para Recorriendo Cundinamarca. Mientras te enjabonas con la ducha abierta, gastas unos 25 litros de agua por minuto. Tú también puedes salvar el planeta. Una gota de agua, una gota de agua. Tal frenar, tal cambiar. El páramo de Guerrero, esa fuente natural, esa riqueza hídrica de nuestros municipios, tiene preocupado, bastante preocupado a nuestro ingeniero, ya que de ahí se abastecen más de 2 millones de personas. ¿Cómo le parece? Escuchemos a nuestro ingeniero en este informe sobre el agua desde el municipio de Cogua. Si dejas el grifo abierto mientras te cepillas o te lavas la cara, desperdicias más de 10 litros de agua. 10 litros de agua. 10 litros de agua. Tú también puedes salvar el planeta. Agradecemos al ingeniero forestal Mario Cubillos por haber estado con nosotros en Recorriendo Cundinamarca. Sabemos que este tema todavía va a dar para tratarlo más profundamente. Este ha sido un informe de Jorge Urrego desde Cogua y como siempre, Dios les bendiga. Muchísimas gracias a Jorge Urrego y al equipo de trabajo de la emisora La Voz del Agua del municipio de Cogua por toda la información para este magazine. Ahora nos acompaña Daniel Castillo desde la emisora Angelus Estéreo del municipio de Sesquilé. Para todos los abuelos, muchas felicitaciones, porque salió la pastilla que levanta corazones. Cuando ven a las muchachas, con la lengua son campeones. Y el saludo a Patricia, a los colegas y a todos los oyentes desde la provincia de Los Almeidas en Sesquilé Angelus Estéreo 107.4 FM. Hoy con un invitado especial en el ámbito musical. Hablamos de este artista antioqueño Germán Antonio Arango, conocido también como Germán y su swing, quien compartió con nosotros y esto fue lo que nos contó. Bueno, el swing es que gracias a Dios componemos cada que me queda un ratico, cada que tenemos la oportunidad, entonces pues yo creo que ese es el swing, igual que cuando yo canto, porque estos días igualmente estuve por acá por la zona de Huaté, o sea en Tausa, en Capellanía, igualmente en Lenguasaqui. Yo soy paisa, soy de Antioquia, igualmente de Caldas, Antioquia. Pues ya llevamos en la música como unos 4 años, igualmente haciendo música, pero pues soñando, llevamos como 20 años soñando cuándo era que vamos a sonar por todo el país y pensando en sacarla. Ahorita estamos sacándoles buena música, que igualmente es el segundo volumen, que viene 10 temas, bien chévere, que trae un tropical, trae uno de madres, trae uno de cumpleaños, igualmente es para que la gente se lo disfrute un tropical que se llama Mi Estrella y un parrandero que se llama Soñando. Igualmente es un tema de la gente de Boyacá y Cundinamarca que nombra todo el país. Tiene negra hasta las venas, tengo esa quihuacheta y también cucunúa. Pero dicen que en Carupa también la papa se da. Pero dicen que en Carupa también la papa se da. La gente de Boyacá y la de Cundinamarca. Los proyectos, Dios quiere, de dejarlos sonando, si Dios quiere este trabajo en el país. Igualmente por ahí ya la otra semanita vamos a estar por ahí en Bogotá a ver, haciendo gestiones, a ver qué pasa. Y dónde más lo dejamos para que la gente lo pueda ver en video y todo eso que está en Facebook, en YouTube a nivel internacional también. Entonces, a ver si Dios quiere lo promocionamos por los canales de televisión. Vamos a ver qué pasa. Mi Estrella es un tema que igualmente todos tenemos una estrella y que todos los días debemos de tenerla clarita y de soñar por dónde nos alumbra, qué es lo que queremos y tratar de lograrlo. Y también a las mujeres, que igualmente siempre es la estrella de los hombres, de nosotros los hombres, el delirio. Y principalmente la estrella del cielo que nos va guiando para soñar y para igualmente hacer música. La estrella que ilumina mi camino y por donde voy, tú siempre estarás conmigo. Por eso le digo a vos que bendiga tu camino, porque fue tu decisión el querer estar contigo. Muy creyente por lo que veo, ¿no, Germán? Sí, igual, pues lo que hago música es por causa de un accidente. Entonces, si no fue un accidente espiritual, o sea, de mi vida, o vivir o irme, y no me fui. Entonces, él me dio la oportunidad de escribir canciones, o sea, si es verdad, Dios, soy fielmente de él, porque solito, por acá andamos solitos y todo promocionando, y de verdad, donde voy, gracias a él, me recibe la gente bien chévere. Entonces siempre nos debemos de apegar a algo para poder seguir soñando, porque cuando uno anda solito por ahí, ¿quién le va a dar ánimo a uno? Vea, si no lo recibe en una emisora, ¿qué va a hacer uno? Ir a otra. Igualmente, si la gente por ahí no, de pronto no pueden tener el CD o el video de uno, pues vamos a otro pueblo, pero rajarnos ni por nada. Entonces andamos soñando con de verdad sonar y con alguien que nos ande acompañando y nos dé el ánimo espiritual y personal y igualmente musical para poder seguirlo conociendo y seguir trabajando con la música. Nos contó parte de su vida, de su historia, y así terminó cantando. Y este nuevo dice: es que a las mujeres hermosas hay que saberlas querer, porque si usted las descuida, cachitos le han de poner. Eso me dijo un amigo que lo llaman Rafael, y tuvo una niña linda que ya no vive con él. ¿Será que por la belleza con el vecino la vieron? Pero yo lo comprobé, la pillé con el lechero. Por eso ya la dejó, que siga pasando bueno. Esos cachos que le puso, que se los ponga su abuelo. Y entonces, un saludo a esta emisora. Y les voy a agradecer en Angelus Estéreo. Yo los voy a felicitar. Gracias porque me brindaron aquí una oportunidad. Que mi Dios me los bendiga y yo los pongo es a bailar, a gozar con Germán y su swing, qué rico. Pues gracias a Germán, el man del swing, que estuvo con nosotros. Y así estamos ya despidiendo este informe desde Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM. El saludo a todos los colegas que celebramos nuestro día el pasado día jueves en esta bonita labor que es la de llevarles a ustedes información y estar al frente de las radios comunitarias. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca en esta cita semanal. Muchas gracias a Daniel por su participación en esta emisión. Y ahora nos vamos para el municipio de Girardot. Desde allí, desde la emisora Corazón de María, nos informa Augusto Agudelo. Hola Patricia, en la ciudad de Pacho, lugar desde donde se origina recorriendo Cundinamarca. Reciba mi cordial saludo, lo mismo que a todos nuestros queridos oyentes a lo largo y ancho de la geografía departamental. Los saludamos desde Corazón de María, en el puerto de Girardot, con música. Que vengan al festival de Girardo de Tierra Querida, para que puedan gozar toda la noche y el día. A ritmo de porro, un tema del licenciado Julio Buitrago. Estrategia policial en acercamiento a la comunidad. Este es el enlace satelital, satelital, satelital, en Recorriendo Cundinamarca. La Policía Nacional, mediante la búsqueda de la convivencia y seguridad ciudadana, ha capacitado a un grupo de policiales, los cuales contribuirán en actividades en el sector rural mediante programas agropecuarios para la porcicultura, gallinas ponedoras, cultivos en sus especies, a razón de que las personas del campo formen empresa a fin de apoyar aquellos conocimientos, fortaleciendo la calidad de las labores rurales. Todas estas labores nos permiten un mejor acercamiento a la comunidad, con el objetivo de fortalecer la comunicación y trabajar conjuntamente, logrando mejores resultados en búsqueda de la paz. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. Gestora social adelantará jornada de embellecimiento del parque del barrio Cámbulo. La gestora social Jacqueline Trujillo de Serrano, en representación de la Alcaldía Municipal de Girardot, continúa con las jornadas de embellecimiento de parques de la ciudad. Así que después de la reunión de socialización del proyecto ante la comunidad del barrio Cámbulos, que se llevó a cabo el pasado lunes, se dispuso para que el día viernes 8 de abril del año en curso, a partir de las 8 de la mañana, se realice la recuperación y mejoramiento del parque ubicado en dicho barrio de la ciudad. Cabe mencionar que entre quienes apoyan dichas jornadas se encuentran la comunidad misma del barrio Cámbulos, la Secretaría de Infraestructura junto con los talleres municipales, la Oficina Asesora de Planeación, la UMATA, las empresas IANSA y SER Ambiental, la Corporación Pro Desarrollo y Seguridad, junto con bomberos y la Oficina de Protocolos y Eventos de la Alcaldía de Girardot. No más guerra, no más secuestros, no más hambre. No más corazones duros. Hay que construir una Colombia nueva. Escucha, hermano, la canción de la alegría. ¡Viva Colombia! Paz, paz, justicia, justicia y libertad. FECODE propone nuevo estatuto docente. Este nuevo estatuto docente modernizaría la relación entre el Estado y los maestros, al unificar los dos estatutos anteriores y acoger de manera conjunta a docentes de la educación tanto pública como privada, concesionada, contratada y etnoeducadores. En este documento representa uno de los logros más significativos de los últimos años que haya emprendido FECODE. Presenta un nuevo estatuto de profesión docente y su régimen disciplinario ante la necesidad de modernizar la relación entre el Estado y los maestros, fundamentando la búsqueda de la calidad de la educación y la dignificación de la carrera docente, lo mismo que la necesidad que tiene el país frente a los retos y amenazas de la globalización. Así lo afirmó Zenén Niño, presidente de FECODE. Es un estatuto que se destaca por unificar los estatutos docentes, decreto ley 2277, y el decreto ley 1278, que en la actualidad rigen para los 224.000 maestros del país y que a su vez han establecido absurdas diferencias en materia laboral, prestacional, salarial, entre otras. Hay tres divinas personas que son verdaderamente constantes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, te guíe y te proteja a través de tu camino. El amor de Dios siempre estará contigo. Sus promesas son verdaderas. Cuando le entregues a Dios tus preocupaciones, Él te estará mirando y te llevará hacia adelante. Hasta aquí la información del puerto de Girardot. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Les habló Augusto Agudelo Lara. Muchas gracias a Augusto Agudelo por su aporte cada 8 días para Recorriendo Cundinamarca. No, no, pero espera, espera, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invencible! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. En este recorrido por el departamento de Cundinamarca, nos vamos para el municipio de Sasaima. Desde allí nos informa Luis Carlos Páez Espitia. Saludo cordialísimo para nuestros amigos oyentes y colegas de Recorred de emisoras comunitarias. Desde la primavera cundinamarquesa y a través de los 92.1 Sasaima FM Estéreo, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Esto es lo que está sucediendo en la provincia del Guáliba. Todo un éxito del puente festivo del 19, 20 y 21 de marzo. Cantidad de turistas y visitantes que disfrutaron el buen tiempo, la gastronomía y las rumbas que no faltaron en la región del Guaribá. Sin alteración del orden público, buen comportamiento de la comunidad en general. Algunas lluvias aisladas que no dejaron derrumbes ni desbordamientos de las mismas. Y gracias a Dios, según reporte de la Policía Nacional. De otra parte, campaña importante en beneficio de la juventud y la niñez realiza Tatianita Ferreira en los diferentes colegios e instituciones del municipio con la colaboración de la Policía Nacional y rectores y profesores del municipio en pro de un mejor futuro con temas tan importantes como es la drogadicción y los embarazos no deseados en jovencitas menores de edad y, por supuesto, capacitando tanto a menores de edad como adultos en general, incluidos padres de familia. De igual forma, la Alcaldía Municipal de Sasaima, en cabeza del señor alcalde municipal, doctor Gonzalo Parra Bohórquez, invita a los presidentes de la Junta de Acción Comunal a organizar brigadas con los habitantes y vecinos de sus veredas y de sus barrios para la limpieza de alcantarillas, vallados y quebradas, y así evitar represamientos, taponamientos, deslizamientos que pueden generar accidentes y traumatismos a la comunidad. Pues se nos acerca una nueva temporada de invierno y esperamos cero calamidades en la provincia y el departamento de Cundinamarca. La Policía Nacional y de Carreteras entrega un balance aceptable en cuanto al comportamiento de los conductores de motocicletas y de automóviles particulares, ya que no se han registrado accidentes que lamentar, especialmente en la vía que conduce de Albán a Sasaima Villeta Honda. Si recordamos, es la segunda vía con más grado de accidentalidad en Colombia. Se recomienda no consumir licor si va a conducir y recordar que las motocicletas son para dos personas, no para tres. No olvidar el casco, documentación al día y el chaleco después de las 6 de la tarde o en el día, en caso de presentarse la nieblina en carreteras, que es muy constante y muy común, sobre todo en cuanto al tránsito de Sasaima hacia Facatativá. Les recuerdo que el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario de Colombia invitan a la comunidad de Villeta, Sasaima, Locaima, La Vega, Guaduas y sus alrededores a una brigada de crédito el próximo, hoy 26 de marzo a las 10 de la mañana en la concha acústica del municipio de Villeta para los paneleros afectados por la ola invernal 2010-2011 para créditos y normalizaciones de créditos con ayudas que ofrece el gobierno nacional a los productores de caña de azúcar. Esta invitación hace la gerencia zonal de Cundinamarca Occidente y la dirección de las oficinas de Sasaima, Locaima, Guaduas, La Vega, Guayabal de Siquima organiza esta importante brigada en pro del campesino panelero de la provincia del Guaribá. Saludo cordialísimo para la comunidad de Santa Inés, ya que es una de las veredas más importantes del municipio de Sasaima en cuanto a su desarrollo. Es un núcleo poblado de Sasaima a 6 kilómetros por la vía central hacia Albán. Es un caserío de unas 60 viviendas en las veredas San Bernardo, con una calle central, capilla y una casa del municipio para la estación de la policía, electrificación, acueducto, alcantarillado en Eternid, una escuela de primaria, colegio de bachillerato hasta el 11º grado. Cuenta con el paso y la estación del ferrocarril en desuso, pero con su posibilidad turística. En Santa Inés confluyen las veredas de San Bernardo, La Candelaria, La Victoria, Santa Teresa y Santa Ana. Comercialmente es bien desarrollada. Está a unos 1.200 metros y una temperatura de 18 grados centígrados. Sus habitantes producen café, plátano y cítricos. Existen varias granjas avícolas y una planta de sacrificio de pollos vencedor que ocupan mano de obra. Santa Inés celebra su propia feria comercial cada año hacia el mes de diciembre. Desde la primavera cundinamarquesa y a través de los 92.1 de Sasaima FM Estéreo, para nuestros amigos oyentes y nuestros colegas de Récord Red de Emisoras Comunitarias, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Muchísimas gracias a Luis Carlos y a todo el equipo de Sasaima Estéreo por su aporte informativo. Y ahora, estas son las noticias desde el municipio de Pacho. Vía Zipaquirá obstaculizada el pasado lunes 21 de marzo de 2011. El pasado lunes 21 de marzo se vio afectada la vía Pacho-Zipaquirá, Bogotá, debido al desbordamiento de la quebrada El Roble, que viene de la vereda Las Pilas. La vía estuvo afectada desde las 4:30 de la tarde, ocasionando un gran trancón, ya que era el final del puente festivo y a esa hora muchas personas retornaban a sus sitios de origen. Sin embargo, gracias a la intervención de la alcaldía municipal de Pacho, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la Defensa Civil, Policía Nacional de Pacho y demás autoridades, se trabajó intensamente con la maquinaria del municipio para habilitar nuevamente el paso. Y hacia las 10 de la noche nuevamente se restableció el transporte a la ciudad de Zipaquirá y Bogotá. También en la vía que comunica a Pacho con la región del Río Negro se vio afectada, ya que se fue la bancada en el conocido sector del Muro Amarillo. Las autoridades municipales habilitaron provisionalmente el paso para el tránsito hacia estos municipios de la región del Río Negro, como lo dice El Peñón, Topaipí, La Palma y Yacopí. Además de estas vías, muchas carreteras veredales se han visto afectadas por el invierno, dificultando las actividades propias de los habitantes de Pacho, Pasuncha y, en fin, de la región del Río Negro. Es importante que por estos días estemos muy atentos, ya que nuevamente se acerca el fuerte invierno en todo el país y hay que estar muy atentos a las recomendaciones de las diferentes autoridades en cada uno de los municipios del departamento de Cundinamarca. Por otra parte, se entregó ayudas a damnificados por el invierno. En el municipio de Pacho se adelantó durante los días jueves 24 y viernes 25 de marzo la entrega de ayudas a los damnificados por el invierno. Esta actividad se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Municipal y fue encabezada por la Corporación Colombia Humanitaria, Alcaldía Municipal de Pacho y Colsubsidio, viéndose beneficiadas aproximadamente 308 familias a quienes les hicieron entrega de mercados. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA está ofreciendo el curso de manipulación de alimentos en Pacho. Nos informa Humberto Barriga. Le damos la bienvenida aquí al profesor Carlos Osorio. Él es instructor del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, que nos tiene información muy importante. Profe, buenos días y bienvenido. Don Humberto, muy buenos días. Buenos días para todos los habitantes de la región. Queremos invitar nuevamente a la población y a las personas relacionadas con el manejo de alimentos, personas que trabajan en restaurantes, cafeterías, tiendas, transportadores de alimentos, microempresarios, etcétera, que aún no cuentan con el carnet de manipuladores de alimentos, o aquellas personas que se les haya vencido el carnet. Este carnet tiene una vigencia de un año. A una reunión que se llevará a cabo el martes 29 de marzo en la Casa de la Cultura, a las 11:30 de la mañana. El motivo de la reunión es inscribirse al curso Higiene y Manipulación de Alimentos como requisito para tramitar dicho carnet. La Oficina de Saneamiento Ambiental del municipio lo exigirá como prevención de contaminaciones causantes de intoxicaciones y enfermedades peligrosas originadas por malos manejos de los alimentos. También las personas que quieran capacitarse sobre calidad de la leche, su manejo y elaboración de diferentes productos lácteos están cordialmente invitados a esta reunión para concertar la realización de un curso sobre el tema. Recordamos, fecha martes 29 de marzo, lugar Casa de la Cultura, hora 11:30 de la mañana. Requisito: llevar la fotocopia del documento de identidad o de la cédula de ciudadanía. Instructor Carlos Osorio, mi celular para cualquier aclaración es el 317-515-5948. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades que nos da nuestra gran institución, para la formación totalmente gratuita de todos los interesados. Muchas gracias. Esta fue la información desde el municipio de Pacho. Estamos llegando al final de este programa. Agradecemos a nuestros compañeros que desde sus emisoras participan con la información y a nuestros queridos oyentes la invitación para que la próxima semana en este mismo dial sintonicen Recorriendo Cundinamarca, programa de la red RECO y ARMEC. A todos un muy feliz fin de semana en familia. Les acompañó en la producción y conducción de este espacio Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo del municipio de Pacho. Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!